Chao. Aló. Hola, Claudia, ¿qué tal? Saludos del comercio de Perú. Muchísimas gracias, ¿Cómo estás? Aquí, muy contenta. Estás muy contenta como todos nosotros, por supuesto. Claudia, aparte de saludarte y felicitarte, sentirnos todos tan orgullosos y contentos, bueno, unas cuantas preguntas que ya además te han hecho bastantes, ¿no? Cuando realizaste la película, ¿pensaste que iba a llegar tan lejos? Qué va, yo creo que cuando uno hace una película como esta, lo que desea es acabarla, llevarla a buen puerto y poder incluso estrenarla, ya es algo titánico, ¿no? Una película difícil, que costó mucho hacerla, ¿no? Nos hizo sufrir, vamos, pero luego, cuando ya estuvo terminada, no hizo más que darnos sorpresas y alegrías, ¿no? Siempre ha ido por delante de nuestras expectativas en todo sentido. Y es una alegría inmensa poder, de alguna manera ahora, disfrutar con ella, ¿no? Y más con la temática que refleja la película, que de alguna manera es algo tan difícil para nuestro país y que ahora nos da alegría, ¿no? Es algo muy bonito. ¿Qué significa esta nominación para el cine peruano? No olvidemos que es la primera vez que una película peruana es nominada al Oscar. ¿Qué significa? Creo que es una alegría inmensa, que nos hemos sentido muy orgullosos, que nos acerca al mundo y que de alguna manera nos permite encontrar, ponernos en un escaparate muy, muy importante, ¿no? Creo que es un algo que entusiasma, o que debería entusiasmar a los jóvenes cineastas, que se den cuenta que se puede, ¿no? Que por más difícil que sea, se puede llegar, ¿no? Creo que es algo que ni yo ahora lo estoy digiriendo, pero ni yo me lo creo, pero hay que creerlo, ¿no? ¿Has visto alguna de las películas que compiten para mejor película extranjera? Sí, la verdad es que he visto La Cinta Blanca, que es una película maravillosa, espectacular. He visto la de Los Secretos de los Ojos, que también está muy bien. He visto a Hami y bueno, solo me queda Unprofet. No me queda más. Antes en una entrevista he visto que comentabas que le darías el Oscar a La Cinta Blanca. Me encanta la película, claro. Uno no puede ser juez y parte, ¿no? Pero me parece una película, una obra maestra. Una pregunta. ¿Tú crees, se hizo la película pensando en los festivales? ¿Tú crees que la resonancia que está teniendo, incluso esta nominación, tiene que ver con eso? Cuando tú la hacías, ¿pensabas un poco en todas estas nominaciones? De ninguna manera. Yo creo que uno, esta película se vio de lo más profundo de mí, de una necesidad muy, muy intrínseca, ¿no? Estaba relacionada a la época que estaba viviendo en ese momento también. Necesitaba cuestionarme muchas cosas, necesitaba buscar. Y realmente ser cuestionadora con un proceso de sanación, si realmente podemos sanarnos, ¿no? No fui para nada buscando un fin esperanzador, todo lo contrario, fui enemiga de la esperanza fácil, ¿no? Pero poco a poco la película me fue demostrando que sí era posible, ¿no? De una manera sincera. Y yo realmente, cuando estaba haciéndola, solamente quería expresarme de la mejor manera y sacarlo de mí, ¿no? Sacar esto que tenía adentro y no pensar en el resultado. ¿Qué privilegio poder hacer eso? Es cierto, es un privilegio porque realmente no mucha gente lo puede hacer, pero yo tuve la oportunidad de poderlo hacer y así fue, ¿no? Claro que sí. Has mencionado antes que no es una película fácil, efectivamente. ¿También tú crees que esto contribuye a que los peruanos podamos realmente enfrentar nuestro pasado reciente, que muchas veces queremos meterlo debajo de una alfombra? ¿No es una manera de reconciliarnos con nuestra historia? No solo los peruanos, sino todo las sociedades en general, ¿no? Tenemos muchas dificultades con enfrentarnos con lo que nos duele, con lo que nos hace sufrir, con lo que no entendemos, ¿no? Creo que esta película de alguna manera te evidencia que hagas lo que hagas, siempre la verdad y la necesidad de hablar del tema va a encontrar un camino hacia la luz, ¿no? O sea, la palabra encerrada en el cuerpo siempre va a encontrar una manera de evidenciarse, ¿no? De salir. Uh-huh. Tal vez no de la mejor manera, si no se hace correctamente, ¿no? Sale por otro lado. Y creo que esta película intenta demostrar que la autoestima, ¿no? Que es algo tan necesario para poder sobrevivir, debe venir desde nuestra memoria, desde nuestra identidad, ¿no? De saber reconocernos como individuos, como cultura, como todo, y saber defendernos como tal, ¿no? Y orgulloso de lo que somos, a pesar de que sepamos que podemos mejorar en muchas. entre estar contentos con lo que somos y querer ser mejor, ¿no? Uh-huh. Como seres humanos, como cultura, es el equilibrio, es la tensión que nos hace sentir vivos, ¿no? Claro. Ahora que todavía sigue el debate, bueno, cada vez parece que se va un poco aclarando este tema sobre el Museo de la Memoria en Perú. ¿Tú crees que la Areta Asustada, compartes la opinión de que puede ser una especie de Museo de la Memoria en cine, en cierta forma? Claro que, yo creo que de manera distinta, ¿no? Funciona de manera distinta, trabaja desde otro espacio, ¿no? No es lo mismo que lo que contiene Ivana Pac, porque de alguna manera ahí sí que estás trabajando desde la realidad y no desde la ficción, ¿no? Uh-huh. Pero creo que sirve, ¿no? Que sirve como que apuntala desde otro lado y presiona en la misma llaga, digamos, ¿no? Sí. Y es una llaga que necesita ser presionada para poder botar la pus, ¿no? Entonces, no pretendo pensar que es lo mismo, pero sí que apuntar hacia la misma dirección, ¿no? Claro. Aquí la prensa española, los medios, bueno, en fin, El País, por ejemplo, comenta que es una película 80% española. En Perú, lógicamente, se resalta que es peruana. ¿Qué es La Teta Asustada, finalmente, la producción? ¿Cómo la sitúas tú? ¿Es peruana, española, hispano-peruana? La producción es una producción, es una coproducción, efectivamente, 80% española y 20% peruana a nivel financiero. Uh-huh. Y es una maravilla poder decirlo. ¿Por qué? Porque de una manera evidencia que hay países como España que están dispuestos a ofrecer sus recursos para darle espacio a otros, ¿no? Uh-huh. Que necesitan contar sus memorias y que no tienen esos recursos, ¿no? Y lo más difícil de la coproducción es poder defender la película en su esencia, ¿no? Porque generalmente la coproducción desvirtúa una película, tiene tantos requisitos que la va modificando, la va transformando muchas veces para su beneficio, ¿no? Uh-huh. Y eso no ocurrió con esta película. Esta película, uh-huh, es un ejemplo de una coproducción sana, de una coproducción, digamos, que respeta la historia, ¿no? Uh-huh. Y creo que es un honor y que tenemos que sentirnos muy orgullosos de poder compartir el trabajo con ellos, no sentirnos mal, al contrario, ¿no? Agradecer. Porque sin ese apoyo no hubiéramos logrado poder llevarla a cabo, ¿no? Y fomentar la coproducción. Creo que los peruanos cineastas necesitamos tener la oportunidad de poder unirnos con otros países para poder hacer cine, ¿no? Y es algo positivo, ¿no? Me parece que crea un buen precedente y hay que verlo como algo que se comparte. Bien, antes mencionabas también que para que sea nominada se ha hecho un trabajo ingente de que muchísima gente la vea. Ahora empieza otro camino, tal vez incluso más duro, más difícil, más largo, ¿no? ¿Cómo lo afrontas? Sí, yo creo que ahora estamos todos empezando a aprender qué va a pasar. Realmente es algo tan nuevo para todos nosotros, incluso para los productores, para todo el mundo. Algo diferente, es algo novedoso, que tenemos que aprender y tratar de hacer lo mejor que podamos, pero con el objetivo primordial de disfrutar, ¿no? ¿Has sentido este respaldo por parte de Perú? Mencionabas a Prom Perú, por ejemplo, ¿te lo van a seguir dando? Yo espero que sí, creo que sí, se ha mostrado 100%, ha sido un apoyo incondicional desde el inicio. Sin ellos, sin su apoyo, no hubiéramos podido hacer esta campaña en Los Ángeles. Uh-huh. Que ha sido la definitoria para poder uh-huh, sacar la película adelante. Espero que sea un precedente para que luego con los cines se unan con Prom Perú, ¿no? Uh-huh. Y trabajen juntos, trabajen de la mano y que Prom Perú también no se olvide del cine, que es un arma muy fuerte, ¿no? Muy poderosa para poder darnos a conocer en el extranjero. Sí, desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú han dicho que esta nominación contribuirá a fomentar el turismo hacia Perú. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que en la medida que nos acerca siempre contribuye, ¿no? O sea, creo que hasta hace poco tiempo, bueno, por no decir, ¿no? Algunos años, sí. El Perú no se conocía tanto, ¿no? Había tanto miedo a viajar por él. Es un país muy rico, es un país que empieza a ser importante en el turismo y creo que acercar su memoria, dar a conocer su pasado, siempre es positivo, ¿no? Sí. El mundo se conoce perfectamente qué ocurrió con la historia, con el conflicto en Chile, con el conflicto en Argentina, ¿no? Y mucha gente desconoce nuestro conflicto más reciente. siente, ¿no? Sí. Eso no puede ser, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a darnos a conocer en el mundo de diferentes maneras, ¿no? No solo por las noticias, no solo por, ¿no?, sino también por nuestro arte, por nuestra cultura, por nuestro, por nuestras danzas, por nuestras vías de expresión que son tan ricas y tan poderosas, ¿no? Igual es muy prematuro, igual ahora mismo tienes el proyecto inmenso, ¿no?, de afrontar esta nominación. No sé si te cabe la pregunta de ¿estás trabajando en alguna línea nueva, en otra, en otro guión, en otra película? Estoy trabajando y realmente espero, después de que pase esta vorágine, poder dedicarme 100% a ello y solo adelantarte que va a ser un cambio interesante, que tengo ganas de experimentar nuevos territorios, no tengo ganas de quedarme en el lugar tranquilo que ya conozco, que ya la gente espera de mí, ¿no?, sino arriesgar, ¿no?, y si tengo que perder, pues perderé y volveré a aprender, y creo que el proceso del cine es vital en ese sentido, va a ir por muchos caminos, por buenos y por malos. Hay que tener valentía como para poder cambiar un poco la selva sin miedo, ¿no? Ajá, o sea que va a ser algo bastante distinto a Made in USA y a La Teta Asustada. Sí. Ajá. Pues nada, Claudia, muchísimas gracias. Gracias, te oigo, muchísimas gracias desde el